Estamos escuchando, Fermín. Estamos escuchando Radio Radio Nauta, Radio Nauta. Muy bien, y ahora les proponemos darnos una vueltita por el barrio, porque el barrio que queremos es posible si lo hacemos entre todos y todas. Así que desde aquí, desde Radionautas, nos sumamos a la lucha para que el barrio tenga espacios verdes limpios y arbolados para el disfrute de sus vecinos, con agua suficiente y sistema cloacal en buen estado, y por un Don Orione sin basura. Hacemos un pedido a la delegación municipal desde aquí, desde nuestro espacio de Radio Nauta, para que se limpien los terrenos del barrio. Uno de ellos es, por ejemplo, que está ubicado frente a la manzana 33, ahí sobre la avenida Eva Perón, que es un espacio verde que realmente, si el pasto estuviera cortado o cuando estuvo cortado, realmente los vecinos lo pueden disfrutar muchísimo. Así que, bueno, pero como siempre decimos, es necesario participar, es necesario acercarse a la delegación municipal, llevar propuestas con buena onda, como decía nuestro presidente y nuestro intendente, perdón, a lo mejor en algún momento llega presidente, vaya a saber, ¿no? Pero bueno, con buena onda y con propuestas positivas, ir hacia la delegación municipal y presentar este tipo de necesidades que tenemos. Bueno, y tenemos para dedicar un tema, ¿no, Fermín? Esto se lo provocamos a Mabel. Ah, le dedicamos un tema a Mabel, nuestra oyente que nos ha llamado. Muy bien. Muy bien, ya estamos llegando. Ya nos quedan muy pocos minutos para el final del programa, vecinos y vecinas. Pero antes de irnos queríamos compartir con ustedes, por mejor dicho, rescatar una palabra de origen quechua, que es minga. Y este es el origen de esta palabra. Simboliza una forma de vida sustentada en el amor al prójimo. Antiguamente, nuestros aborígenes provenientes de los incas tenían una forma particular de compartir trabajos, y que consistía en que cuando alguien necesitaba ayuda de los otros para realizar una tarea, simplemente la requería a los demás miembros de la comunidad, con el solo compromiso moral de tener que devolver el favor cuando fuera solicitada. Por lo tanto, la minga es un compromiso con la vida, con la amistad, con la solidaridad bien entendida, con el amor a nuestros semejantes, con el trabajo honesto en bien de todos. Nuestros pueblos originarios eran dueños de una sabiduría que hoy resulta imperioso rescatar. Y en el marco del Día Internacional de los Trabajadores y de las Trabajadoras, queríamos rescatar esta palabra, que no es otra cosa que trabajo digno con justicia social. Bueno, muchachos, Pancho y Fermín, ya nos vamos despidiendo. Hemos cumplido con el pedido de nuestra vecina Mabel de la Manzana 32, al cual le agradecemos haberse comunicado con nosotros, y ya nos vamos despidiendo hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana. ¿No es así, Fermín? Saludos para todas las vecinas y las vecinas. Llegamos a tu casa. Ah, muy bien. De ahora bien, digo. Seguimos hasta el próximo sábado, escuchando a Luis Pesetti. ¡Chao, pásenlo bien! Cuando Colón cruzó la cordillera para darle la mano a San Martín, Belgrano, que era tío de Pinocho, jugaba al ajedrez con Alfonsín. Blancanieves era novia de Gardel y los Beatles amigos de Perón.